Muy buenas tardes, ¿qué tal? Miércoles 11 de mayo, no nos están equivocando, nos han equivocado de emisora, nos han equivocado de programa. No soy Juanma Sepúlveda, es obvio, soy Fernando Rejón, en Todo Baloncesto aquí en la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Por problemas hoy técnicos no podemos tener a gran Juanma Sepúlveda con nosotros, así que conduciremos el programa los colaboradores habituales. Carlos Miguel, ¿está por aquí? ¿Qué tal, Rubén Valero? Buenas. Y bueno, un servidor, Fernando Rejón, que intentaremos pues llevar el programa lo mejor posible y sustituir a Juanma y bueno. Intentaremos hacer lo mejor posible. Un saludo, que sé que nos está escuchando Juanma de allí desde Alicante. Perdón por lo que podamos hacer durante el programa. Estamos bien enseñados, Sí, por sí, estamos muy, bueno, por supuesto, estamos muy bien enseñados con el gran maestro Juanma y bueno, pues intentaremos estar a un poquito a la altura de las circunstancias y conducir, pues como siempre, este programa de baloncesto durante una hora. Y al toro. En el cual ya anunciamos que vamos a tener un invitado especial, que siempre nos encanta, Guillermo Rejón, que ha terminado ya la temporada este año con Orense, nos contará bastantes cosas, cómo ha sido esta temporada. También lo que espera de cada año que viene, que recordemos que tiene contrato con Orense otro año. En principio, si no hace ninguna jugada rara la ACB, está inscrito ya por contrato que tiene jugar Orense en la ACB. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo, cada vez que se retira un grande, recuerdo la pancarta que hicieron a Zidane y a Álvaro Arbeloa. Por favor, árbitro, no pite el final, que no queremos que se acabe este partido, que Zidane o Arbeloa se retira. Pues igual con Guillermo, ¿no? Sé que todavía le queda tiempo y por el físico que tiene, ese físico privilegiado que bien cuida, pues yo creo que queda cuerda para rato. Y ojalá se retire dentro de unos años aquí en el Talavera, ¿no? Yo me animo a decir, y espero que sea verdad, que hoy tenemos un invitado ACB. Yo sí, quiero creer con todas mis fuerzas que Orense va a estar en ACB y en su fila Guillermo Rejón, por supuesto. ¿De verdad vosotros pensáis que la ACB no va a sacarse nada de la chistera y va a meter a Orense en ACB el año que viene o...? A mi modo de ver, creo que jugarreta va a haber, eso está claro. O por lo menos intento, ¿no? De jugarreta. Pero yo creo que Urense va a estar en ACB. Lo que quizá agrande la liga, o sea, me refiero que haya más equipos. Y preguntaremos a ver qué piensa él también. Yo estoy en la misma línea que lo que hablamos la semana pasada. Yo creo que está deseando la ACB con todas sus fuerzas que el tercer equipo ascendido sea alguien que no tenga un aval, que no tenga dinero y cubrirse en salud ellos solos. Porque si no va a haber lío gordo, otro verano más, para variar. Ya lo hemos dicho aquí a veces, ¿no? Que es una pena que los méritos deportivos no se correspondan con los méritos económicos, ¿no? Habrá clubes muy ricos, muy con una buena infraestructura y con dinero en sus arcas, y hay clubes modestos que por méritos propios... el caso de Leicester en la Premier, fijaros cómo con un presupuesto modestísimo acaba de conquistar la Liga, la Premier, y ningún británico le ha quitado ese honor por tener poco dinero, ¿no? Exacto, y para más inri en todo este tema de ascenso y descenso, yo creo que este año Estudiantes va a ir para abajo y a ver cómo se subsana ese descenso. Otros años sí que es verdad que por tema de dinero se ha podido mantener en ACB. Este año veo muy complicado, ya no que se salve por mérito deportivo, que creo que lo tiene casi imposible prácticamente, como por términos económicos también lo va a tener muy difícil al ascender tres equipos. Sí, yo fíjate que veo casi más difícil a ver a Estudiantes en Liga LEP que Orense en ACB. La verdad que nos van a doler los ojos verle, sí, ver el LEP. Vamos, un es poco algo casi impensable. La temporada del Atleti hace años. Un poco por buscar la similitud de un equipo grande de España en la historia cuando descendió a segunda división. Que a todo el mundo, yo creo que a cualquiera que guste el baloncesto no le gustaría ver a un club tan emblemático como Estudiantes en LEP, pero bueno. También tiene que primar el tema deportivo. Si durante varios años pues no se han hecho las cosas bien o no han podido hacer las cosas bien, pues también, oye, quizá para mucha gente yo he oído que no le vendría tampoco mal seguir con ese trabajo de cantera y a lo mejor afianzarse en categorías inferiores tipo LEP Plata, pues a lo mejor de cara al futuro, ¿no? Uh-huh. Es difícil que la ACB renuncie a un equipo así cuando es una de las canteras más importantes que hay en España desde siempre y bueno. Habrá que ver un poco lo que pasa al final. Desde luego, pero sí que tiene razón Rubén, que es un símil comparado con el Atlético de Madrid, que estuvo 2 añitos en el infierno, como bien decían ellos, que era bajar a segunda división A. Sí que nos va a dar, a mí me daría particularmente ver a los chicos del Ramiro en categoría LEP, pero bueno, por méritos deportivos, igual que hay recompensas cuando quedas entre los 8 primeros o quedas campeón, pues también hay penas cuando quedas último o penúltimo. Quizá te venga bien dar un pasito para atrás, coger impulso y dar 2 para adelante, como claro. Ha hecho el Atlético de Madrid, de hecho. Sí. Yo creo que era impensable también ver al Atlético de Madrid en segunda división, casi. Sí, pero creo recordar que fue un año que empezó, se clasificó para la Champions el año anterior. Empezaron con mucha fuerza, 3 competiciones, un equipo que no estaba bien formado, bien físicamente, y les pasó factura en Champions, les pasó factura en Copa y les pasó factura en Liga, que descendieron. Uh-huh. Oye, ¿os ha gustado, Rodrigo Muñoz, la actuación que ha habido antes? Me ha encantado. Soy total fan del violín. Es que es un instrumento que, por mi cerebro pequeño, no sabría tocarle, pero es una melodía que me encanta. Vamos a ver, te voy a pillar ahora. Fíjate que dices que eres fan del violín. ¿Sabes qué es un pizzicato? Ay, te he pillado, te he pillado. Soy fan de cómo suena el violín. Así que, sí. Rubén, ¿tú lo sabes? Yo paso palabra. Ay, me acuerdo de un capítulo de Will Smith, de Príncipe Bel Air, que le preguntaba y que decía que era una pizza de aguacate o algo así. Decía, se recuerda. Pizzicato es tocar el violín con los dedos, sin el palito, como digo yo. Me sonaba, pero sí que soy un fan de cómo suena. Hay una canción de Love of Lesbian que hace tributo más o menos a esto que dices, que se llama Pizzigatos. Siempre con su juego de palabra bastante recomendable. Y muy fan de Kors, puede ser, que sí. Tocaba una de las hermanas el violín, de las bellas hermanas de... ¿Te gustaba más la música? ¿Era por la música o...? Bueno, además de la voz dulce de la cantante, el violín, ya te digo que me apasiona. Pues mañana habrá que estar ahí a las 11, ¿no? Han dicho Rodrigo Muñoz en la feria, pues iremos a verlo, seguro. La Plaza Juventud. Seguro que iremos a verlo. Pues nada, vamos a empezar ya con el baloncesto, con lo que nos reúne aquí todos los miércoles. Este fin de semana pues ha sido la clausura ya de esta 11ª edición de la Liga Local, Cadena SER, con la entrega de trofeos, con la disputa del torneo 3x3, que Rubén pudo disputar y se quedó a las puertas de la final. Además, perdiste contra el equipo campeón. Perdimos contra el equipo campeón de un compañero de equipo como Javier Pastor, que fue a la postre el ganador junto a Pedro, a Juanma y a Fasu. Uh-huh. Desde el banquillo uno más se llama el equipo. Ha sido el campeón de esta edición de 3x3. ¿Qué tal ha sido la organización? ¿Qué tal el 3x3? Pues en línea general es bastante bien. Fuimos un total de 11 equipos. Se hicieron 2 grupos. Para poder jugar mínimo, creo que fueron 3 o 4 partidos cada equipo. A partir de ahí una fase final, con semifinales y final. Y sobre todo pasar un buen ambiente de clausura de baloncesto, que es lo que nos gusta. Hubo gente desde cadetes incluso, desde 16 años hasta Félix, mítico de Cebolla, que habló un rango desde 16 años hasta 50 prácticamente. Que al final es lo que quiere esta liga. Fomentar un poco el baloncesto como término, más allá de la competición, también de la amistad. Y creo que fuimos unas 30 o 40 personas, luego una ceremonia donde se repartieron los premios, y creo que es un gran colofón. Oye, y decir que nosotros criticamos muchas veces cosas de aquí que pasan en Talavera, decir que no hubo ni una gotera en el polideportivo, ¿no? Eso según el concejal de deportes, que estuvo allí, que por supuesto siempre es de alabar y de agradecer que esté allí el concejal, dijo que se había dado parte del tema de las goteras, y yo no vi ninguna y llovió bastante ese día, ¿eh? Creo recordar que no llovió como los días anteriores. Sí que dijo en su, digamos, no meeting, ¿no? Pero sí que comentó ahí unas palabras para todos, que ya que sospechaba que estaban arregladas ya, y yo no creo que en una semana hayan arreglado las goteras. Simplemente que no llovió como en antaño, como no llovió la semana anterior, no hizo el mismo viento, y obviamente pues con la gravilla que puede haber, con la grava, con el polvo, si no llueve muy fuerte, no salen goteras. O sea, no te vale, Carlos, no tú... No, es que no ha arreglado, Fernando. No, habrá que esperar. No ha arreglado, habrá yo, que esperar. Yo he dicho que no ha habido goteras. Sí, hasta ahí puedo leer que no ha habido goteras, y hay que decirlo. O sea, que ha llovido ese domingo, no sabemos por el motivo que no ha habido goteras, pero no ha habido goteras. Que igual que criticamos siempre, decimos que no se puede, este fin de semana pues se ha podido jugar sin problema el 3x3. Obviamente cuando llueve a cántaros sí salen goteras, y en varios pabellones de la ciudad. llovía el otro día, no llovía cántaros, llovía, chispeaba, por eso yo creo que no salieron goteras por eso. De hecho, llevamos ya muchos años entrenando de puerta a cuartos, cuando llueve a cántaros, que se oye dentro de la lluvia, y cuando hace viento, siempre sale, lástima para nosotros, una gotera. O varias, y se pone el campo encharcado que no se puede practicar. Yo, en honor a la verdad, martes, jueves y viernes, por temas de categorías inferiores, estoy allí. Y he de decir que no he visto a ningún trabajador. Puede ser que vayan por la mañana. No quiero ni quitar una palabra ni otra, pero en horarios que yo me muevo por las tardes no he visto a nadie reparando nada. Puede ser, bien es cierto, que en horario de mañana no lo hayan arreglado. Habrá que esperar a lluvias fuertes. Yo que intentaba conciliar un poquito y veo que vosotros no... No, pero si está arreglado, chapó. Hay que ser, como dice Rubén, en honor a la verdad. Si se ha arreglado, chapó por ellos, pero hasta que no vuelva a llover fuerte, como llovió la otra semana, no se verá si se han arreglado bien o se han arreglado mal. En el comentario que dijo el concejal, pues muchos de los que estaban allí no lo sabían, pero yo y mis compañeros de CB Talavera Vázquez, que entrenamos allí casi todos los días, sabemos que la gotera no se ha arreglado, y el concejal dijo que le costaba que se había arreglado ya, y no era cierto. Era para decirle, perdone usted, pero claro, no vas a interrumpir delante de 100 personas al concejal de deportes que está diciendo esto. No, señor, la gotera no se ha arreglado, no ha llovido lo suficiente para que vuelvan a salir, pero en cuanto llueva a cántaros otra vez, la gotera va a volver a salir, y ni niños ni nosotros vamos a poder practicar deporte allí. Bueno, minuto cívico pasado, o vais a querer luego otro minuto cívico. Vengo cargadito. Sí. O sea, que luego quizá haya otro minuto cívico. Y haciendo un símil de lluvia, llovieron también premios, ¿no? Sí. Llovieron los premios a pues bueno, pues los mejor jugadores, mejor posiciones y todo, pues ya se hizo entrega de ellos. El equipo campeón también Calera, el equipo campeón de la Copa también, Altafit, se ha dado la... Se ha dado pues la circunstancia, era la primera vez que un equipo, sobre todo en Copa, repetía, bueno, la primera vez que repetía un equipo el campeonato de esta Copa, por segundo año consecutivo, Altafit. Sí. Calera también se ha llevado su segundo trofeo consecutivo y bueno, pues habrá que ver si alguno de los dos consigue el año que viene la tercera. Bueno, la decir que no todos son comentarios negativos, desde luego, la organización de la liga local vuelve a cumplir sus expectativas, se hizo una ceremonia de entrega de trofeos para mí muy buena, como todos los años, se dieron premios a casi todos los equipos y casi todas las categorías, y pasamos una buena jornada de baloncesto allí en el Puerta Cuarto. Faltó el jamón, pero bueno. Bueno, ya le pondremos nosotros nuestra celebración de particulares, ¿no? Bueno, ya tenemos prometido, es deuda, ya tenemos al teléfono a Guillermo Rejón, al gran Guillermo Rejón, que ya ha terminado, pues, ya por finalizada la temporada, y bueno, charlaremos un ratito con él a ver qué nos puede contar y sobre todo del resumen de esta temporada y de cara al año que viene. Guillermo, ¿estás por allá? Sí, hola, buenas tardes. Muy buena. El Alicante, ¿no? En Alicante estamos ya. No pasa nada raro en Alicante hoy ni nada, ¿no? Ha habido problemas allí en la... ¿Hay tormenta? No hay tormenta, ¿no? No. Hace un día bastante bueno, como casi siempre aquí. Pues un poquito malo. Nuestro compañero Juanma está allí. El pobre hombre, que le encantaría estar ahí con nosotros, no puede ser. Lo mismo Juanma está en la playa y no ha dicho que se ha ido a luz o algo. Está allí en la playa el hombre. Pues igual sí. Le hemos llamado antes por teléfono y se oía por ahí un poquito el ruido del mar. Bueno, de playa, la playa hoy es para los atrevidos, porque sí. Tampoco no hace temperatura de playa, pero bueno, se supone que se está bien aquí, sí. Sí. Pues nada, has prometido una visita allí a la radio, ¿no? De Alicante, me has prometido a mí. Sí. Bueno, ya le dije a Juanma que en cuanto estuviera por aquí ya tranquilo y asentado, me pasaría por allí encantado, como siempre. Hacemos un día todos juntos el programa allí. O sea, ya nos ha dicho Juanma que le avisemos con tiempo para no estar él, para no tener la casa ahí pendiente. Así que nada, pues ¿qué tal? Cuéntanos sobre todo esta temporada ya finalizado y bueno, pues un breve resumen de lo que ha sido, creo, una temporada un poco irregular, ¿no? Por parte del equipo, ¿no? Con altibajos. Bueno, yo creo que irregular no, yo creo que ha sido una temporada bastante lógica para el tipo de equipo que se pudo hacer, porque bueno, yo quiero recordar que nosotros llegamos a Orense pensando que íbamos a jugar en ACB y a los 15 días, 3 semanas nos dicen que no puede ser, con todos los acontecimientos que ya conocéis todos, que pasó el año pasado, y el verano pasado quiero decir, y bueno, pues el club se tiene que poner en cosa de una semana a hacer un equipo para competir en Liga LEV. Se apostó por muchas cesiones, por jugadores muy jóvenes, jugadores que no habían he estado nunca en la Liga Leboro y bueno, pues todo esto tiene una evolución lógica. Yo creo que hemos llegado a un momento óptimo a final de temporada y bueno, pues nos ha tocado, yo creo que ha sido clasificarnos para playoff, ha sido bueno, algo increíble. Uh-huh. Y bueno, al tercer clasificado, digamos que ha sido el mejor equipo de la liga de todos los presupuestos, digamos, bajos, ¿no? Que son, porque por encima estaban, yo creo que Melilla y Palencia, incluso también Brogan, y bueno, pues aquí ha sido Burgos. Creo que, bueno, llegar al quinto partido, forzarlo, con jugadores que ya digo que, pues quitando a Pedro y a mí, creo que ninguno había jugado playoff hasta ahora. Entonces, bueno, yo creo que ha sido un año muy, muy bueno. Sí, porque además tiene que ser complicado de cara, pues eso, sobre todo en a lo mejor en temporada no tanto, en playoff, el jugar sabiendo que bueno, que si no pasa nada raro el año siguiente está en ACB, ¿cómo puede repercutir en un jugador? Porque por un lado dices, bueno, no tengo presión en el sentido de que, por supuesto, quiero ganar, pero si perdemos no pasa nada, entre comillas. Por otro lado, puede haber relajación. ¿Cómo se afronta un poquito eso? Bueno, yo creo que todos los que jugamos a baloncesto o hacemos cualquier deporte, eso lo comprendemos perfectamente. Una vez te pones las botas y sales al parque, ahí no puedes pensar ni que el año que viene vas a jugar en ningún sitio, ni que nada. Yo creo que todos hacemos deporte por competir. Absolutamente todos nosotros, de los que estábamos en el equipo, solo tenemos tres contratos para el año que viene y cada uno se tenía que ganar el puesto, y los tres que estábamos, pues al final en este tipo de cosas tampoco hay nada asegurado, y ya no solo eso, sino que el grupo funcionó desde el principio en el sentido de vestuario, y bueno, pues todos queríamos más. El jugador que sale a la cancha y no tiene ganas de competir, creo que no llega a la Leboro. Entonces, bueno, esa motivación viene ya de serie. A raíz de esto, Guillermo, buenas, primero. Quería preguntarte, de cara a ese posible año que viene, ¿cómo valoras que a la hora de hacer el equipo, lo que acabas de decir, que solo haya tres fichas que pudierais ser los mismos? Bueno, eso ahora mismo, todos los equipos estamos igual. Ahora mismo se tiene que ratificar que Orense pertenece a la Asociación de Clubes de Baloncesto. Y una vez se ratifique, bueno, yo me consta que el equipo ya está trabajando, viendo jugadores, ¿no? Pero aparte, pues empezarán las incorporaciones. Pero bueno, que al final todos los equipos de ACB están igual, porque si os dais cuenta, muy pocos equipos consiguen retener jugadores a lo largo de los años. Entonces, bueno, a lo mejor en la plantilla de, pues no sé qué te voy a decir, de Manresa o de Sevilla, o pues que también con contrato habrá dos o tres jugadores, no creo que haya muchos más. Entonces, yo creo que todos partimos de esa base y en Orense concretamente con muchísima ilusión, porque bueno, ya se lleva preparando todo un año este momento. El tema de ascensos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves para el año que viene? En principio comentábamos que podía haber una posibilidad de, o sea, que creemos que es remota, ¿no? De subir tres equipos, pero eso yo lo veo un poquito muy complicado, ¿no? El tema de... Bueno, lo triste de este deporte y del baloncesto es que ni siquiera los que estamos dentro podemos explicar la bueno, no sé ni cómo calificar, ¿no? La barbaridad que está haciendo año tras año, bueno, pues todo este tipo de cosas. Como opinión personal, porque es lo único que puedo dar, porque ahora mismo sí. no se puede decir otra cosa. Yo creo que solo va a subir Orense. Y habrá problemas porque, lógicamente, San Sebastián va a decir que muy bien, que este año ha bajado, pero como no suben a ninguno de los dos que están compitiendo este año, pues ellos tampoco van a bajar, que baje Fuenlabrada, que es el equipo que bajó el año. O sea que, sí, bueno, claro. Quedó último. Vale, problemas, vale, problemas. Sí, sí, sí. Bueno, sí, perdona. Lo único que, bueno, hay un contrato firmado con la ACB y que aceptaron todos los clubes, y bueno, yo jurídicamente no sé lo que puede pasar en ese sentido, pero lo que quiero decir con eso es que habrá otra vez circo este verano. Y a todo esto le sumamos, bueno, pues este documento que ha sacado una entidad como competencia, ¿no? Para decir que, bueno, que el canon ACB, bueno, pues no está dentro de los parámetros de mercado que tiene que haber, ¿no? Y es un documento con carácter vinculante, pero que, bueno, ahora tiene que haber una denuncia, tiene que haber un proceso, Y bueno, puede pasar como le pasó a Obradoiro, ¿no? Con otro caso diferente, que sí. Tardaron 10 años en darle la razón. Sí, sí, sí. Entiendo. Sí, dime, perdón. Okay. Entiendo, Guillermo, que Palencia, por ejemplo, que ha ganado por mérito deportivo subir, y si mal no recuerdo, creo que jugaste ayer, que jugaste allí y tuviste la suerte de jugar, no tiene dinero para pagar el canon en este caso. Bueno, es que, vamos, yo sí, aunque lo tuviera, me pensaría jugar en una liga en la que no vas a tener ningún retorno de inversión, en la que tienes que meter, pues si no recuerdo mal, son 4 millones más IVA a fondo perdido, que solo va a estar en el pasivo de tu empresa y no lo vas a recuperar nunca, en el que año tras año tienes que hacer un desembolso muy grande. Y bueno, ahora parecía que había un pequeño resquicio de, bueno, pues un pequeño bombona de oxígeno con el tema de la televisión, y también eso se ha hecho mal, ¿no? Y ahora parece que el lío entre Orange y Movistar, pues parece que también va a traer cola. En fin, que bueno, que no se hacen las cosas como se debiera, y es muy difícil predecir qué va a pasar el año que viene. Lo que sí que se puede predecir es que en verano va a haber lío seguro. Eso es fácil. ¿Y eso no huele a que en un futuro pueda haber una liga privada tipo NBA y punto? Pero bueno, eso, al fin y al cabo, eso es lo que es la CB, es una liga privada. Lo que pasa que... Cerrada, mejor dicho, cerrada, más que privada, cerrada. Sí, una bueno, liga cerrada. Y para cerrarla, lo que han hecho ha sido poner ese canon, que ahora está absolutamente desactualizado. Tú no puedes pagar por una cosa algo que no tiene ese precio. Uh-huh. Entonces, ahora mismo esto es así, y lo han cerrado de esta manera. Luego hay otro tipo de clubes que están interesados en cerrar la Euroliga, que por ahí viene otro lío de... Sí. De con la FIBA también, y lo que esos clubes llevan las manos a la cabeza de cómo no nos dejáis tener la licencia de Euroliga, pues son los mismos que no dejan a los de LEB subir a CB, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues son cosas que lamentablemente todos los que amamos este deporte todos los años tenemos que soportar, y bueno, pues a ver si poco a poco se pueden ir consiguiendo cosas. Y bueno, ahora hay elecciones de la federación, yo creo que la federación tendrá mucho que decir en todas estas cosas, y esperemos que el candidato que consiga salir pues ayude. Uh-huh. ¿Y tú a nivel individual cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido este año y cómo te ves de cara al año que viene? Sé que es un poquito pronto y que acabas de terminar a la temporada y bueno, pues el verano es muy largo, ¿no? Pero ¿cómo te sientes de ánimo y cómo has visto esta temporada tu papel individual? Bueno, pues de ánimo, yo siempre he dicho que yo tengo el mejor trabajo del mundo, ¿no? Y bueno, pues para mí estar haciendo lo que más me gusta y ganándome la vida con ello es un verdadero honor y una satisfacción. Lógicamente, uno va teniendo una edad que ya las piernas te van diciendo que no van como antes, pero afortunadamente, pues bueno, tengo la oportunidad de poder jugar a buen nivel todavía y ya digo, disfrutando cada segundo de lo que hago, porque sé que queda poco, ¿no? En Orense tengo contrato para el año que viene, me gustaría terminar así, y bueno, yo este año me he encontrado bien, pero este verano hay que trabajar mucho porque la CB es otro tipo de liga, otro tipo de físicos, y hay que este verano, vamos, hay que ponerse muy bien para poder afrontar. Bueno, pues yo lo que diría que va a ser mi último año, pero bueno, ya lo llevo diciendo. Sí, ya sabemos. No te retires, Guillermo. Disfrutamos todos con tu juego. Y lo he comentado antes, que lo comparaba con la pancarta que le han puesto a Arbeloa y a Zidane, que el árbitro no pita el final. Que ¿Está llamando a Guillermo Cono? No, para nada. Bueno, a mi forma. Nada, sí que te quería hacer una preguntita a raíz de esto. ¿Cómo ves tú a la afición de Ourense, sin saber todavía que bueno, su equipo el año pasado ganó por méritos propios el ascenso a ACB y todavía este año no tienen segura la plaza? ¿Cómo ves los ánimos allí por la ciudad y cómo ves a la afición? Bueno, yo creo que son ellos los que están, bueno, dando acicate a todo esto, ¿no? Es impresionante ver cómo una ciudad que ha tenido, bueno, pues pasado a CB y que se nota el ambiente de baloncesto allí y tal, el año pasado disfrutó con el ascenso del equipo, y al mismo tiempo se llevó la decepción tan grande durante ese verano de no poder conseguir ese ascenso, y además por causas totalmente ajenas, ¿no? Entonces, este año ellos han dado un ejemplo de paso adelante, de que quieren baloncesto, la ciudad quiere baloncesto, el playoff ha estado el campo lleno, los últimos partidos de liga el campo lleno, bueno, la ciudad quiere baloncesto, y esto se nota cada día que pasaba en Orense. Entonces, bueno, pues yo creo que este verano ya se merecen lo que es justo para ellos, y yo creo que el año que viene van a disfrutar de una Liga ACB, bueno, sin ningún lugar a duda. Yo además, hay una cosa que para mí es de alabar, sigo a Orense y a la afición en redes sociales, y después de todo lo que ha pasado, este año se han comportado como auténticos señores. O sea, podían haber estado toda la temporada pues rajando, toda la temporada hablando mal, diciendo lo que les correspondía, y rápidamente se han puesto a esta temporada a lo que tenían que estar, que era a volver a disputar otra temporada, y la verdad es que tanto la afición como el club creo que se han comportado impecablemente, y eso de alabar. O sea, hay que decirlo, sí, hay que alabarlo. Se ve que hay una frase que dice Guillermo que tiene toda razón, que la ciudad quiere baloncesto. Sí. Y por no méritos tuyos, sino de terceros, no has conseguido subir a ACB, y la afición sigue apoyando al equipo en el pabellón. Eso te pone la piel de gallina, por lo menos a mí me pone la piel de gallina. Sí. Yo quería preguntarle a Guillermo, volviendo al terreno más individual dentro del baloncesto. Para que no lo sepa, ha hecho una temporada este año de 10 puntos, casi 5 rebotes, 3 asistencias y 11 de valoración, un total de 35 partidos este año. Quería preguntarte sobre todo, te han respetado muy bien las lesiones, y lo segundo, me llama la atención ese dato de casi 3 asistencias por partido. Siempre se habla que cuando los jugadores se van haciendo veteranos se van reinventando en el juego. Quería preguntarte directamente si vas viendo que entienden mucho mejor el baloncesto como concepto de, en este caso, de visión de juego y pasador. Bueno, a ver, que te contesto a lo de las lesiones. Bueno, en eso he tenido una grandísima suerte durante toda mi carrera. Nunca he tenido una lesión fuerte. Toco madera que no venga. Hay que decir, y yo doy fe, que es una persona que se cuida muchísimo. Eso también influye. Sí, o sea, verdad. Que muchas veces se le atribuye la suerte, pero cada uno se gana también su físico, ¿no? Bueno, eso al final es tu trabajo y hay que hacerlo, pero... Pero lo que sí que es cierto que, bueno, pues estas lesiones que vemos a veces, que son de poca fortuna, ¿no? Alguna torcedura, alguna tal. Hombre, todo el mundo tiene unos pequeños esguinces, todos los golpes del mundo, pero he tenido mucha suerte de no tener una lesión grave nunca. Y bueno, el físico me sigue permitiendo, pues ya digo, hacer lo que más me gusta. Y bueno, con respecto a lo de reinventarse en el juego, yo creo que los jugadores veteranos, sobre todo, en lo que podemos aportar es en el conocimiento del juego, ¿no? Al final son muchos años. Yo he podido jugar, y me, no sé, queda un poco mal decirlo así, pero en 3 décadas diferentes del baloncesto, y bueno, pues las 3 décadas son totalmente diferentes, ¿no? Y ahora muchas cosas que a las que yo no puedo acceder o que podía antes, ¿no? Pues por el físico, puedo hacerlas por conocimiento del juego, y desde luego, pues el ver cómo están colocados mis jugadores, mis compañeros, el saber, pues, todas las jugadas donde puedan estar esas pequeñas, pues digamos, trampas, ¿no? Para poder asistir a mis compañeros, y sobre todo que ellos sepan que les va a llegar el balón si hacen las cosas bien. Eso sí, además es una cosa que motiva muchísimo, el poder enseñar a gente joven pues todo este tipo de cosas, y para mí, pues bueno, es bastante fácil poder verlo. Sí, porque además tú, que bien, como bien dices, que llevas ya 3 décadas, vamos, en 3 épocas diferentes, también has tenido buenos maestros también. Sí, sí, bueno, yo he jugado con y contra, bueno... Todo lo que se puede jugar, aquí, vamos. Con muchísimos jugadores, ¿no? Y bueno, pues de todos te quedas con algo, lógicamente no puedes hacerlo, porque si no serías mucho mejor, pero sí que te quedas con cosas de cada uno e intentas pues adaptarlas a tu juego y bueno, pues todo esto para ser un poquito mejor cada día. Ya digo, yo creo que el deportista o el jugador de baloncesto que quiere seguir durante años y que le gusta lo que hace, poco a poco tiene que seguir aprendiendo, aunque bueno, cada año sea menos, ¿no? Pero a mí es una de las cosas que más me gusta, aprender cada año, incluso de la gente joven, de la gente que tiene 18 años y que te puede enseñar cualquier cosa, porque el talento lo trae cada uno, ¿no? Y eso, y eso te puede enseñar muchas cosas. Y con, así ya que estamos en esto, ¿qué dos o tres jugadores te quedarías de los con los que has jugado? Así, por decir que es muchísimo y que es muy difícil mucho pensar, pero que te vengan así a la mente por algo especial, dos o tres jugadores. Pues mira, ahora que estamos hablando de, no sé, de un pivot que pasa, ¿no? Y a mí me impresionaba mucho ver jugar a Tomasevic, ¿no? Era un tío grandísimo y que, bueno, de cara al aro no tenía muchos puntos, pero lo que generaba era muchísimo para sus compañeros. Ahora uno actualizado podría ser Boris Diop, ¿no? Yo creo que es un pedazo jugador. Y a mí me gustan mucho los jugadores que generan para los demás y que, uh-huh. y que son peligrosos, porque cada vez que tienen la pelota puede pasar algo y no tiene por qué ser de sus manos, ¿no? Uh-huh. Y jugadores que me gustan mucho, los jugadores también que saben jugar muy bien sin balón. Volviendo a San Antonio, pues Manu Ginobili es un sí. es un genio en eso, ¿no? No sé, me acuerdo mucho, pues a lo mejor de Scola. Jugadores como Gasol que sabes perfectamente que están fuera de la estela europea, son jugadores de otro nivel y su leyenda pues cada día la va agrandando. Yo cuando jugué contra él era una cosa, tenía 18 añines o 19 y era imposible ya pararle. Y más comprometido aún, dos o tres jugadores con los que has jugado tú. Eso es más difícil, ¿eh? Pues se pueden enfadar otros, ¿no? No, bueno, yo siempre he tenido muy buena relación con los bases, ¿no? Porque a mí me tocaba mucho jugar con ellos y todo el pick and roll, todo este tipo de cosas en ataque y luego en defensa cubrirnos mucho y pues bases que me acuerdo ahora mismo, por supuesto, José Calderón, Iván Corrales, Pedro Llopar, bueno. Y ahora, por supuesto, Pedro Rivero, que ya llevo con él 4 años y nos complementamos perfectamente. Ahondando ahora, cuando hablamos del conocimiento técnico y táctico, sobre todo táctico, que se va ganando ya con la veteranía, es una pregunta que acabo de improvisar, pero ¿podría verse a Guillermo Rejón en unos años, espero, que lejanos, porque todavía te queda cuerda como jugador de entrenador? ¿Le te motiva? Sinceramente ahora mismo no es una cosa que me plantee. Yo creo que sí se puede ayudar al baloncesto, ¿no? Sí que puedes aportar tu experiencia, pero a lo mejor desde otros campos. El tema de entrenador, yo no sé si sabría ahora mismo. Yo se lo digo mucho a Gonzalo, ¿no? Que es un grandísimo entrenador y sobre todo por la paciencia que tiene, ¿no? Con la gente joven. No sé si sabría tener la paciencia para poder entrenar en los tiempos actuales, que las cosas son de otra manera. Yo vengo de una educación del baloncesto de los 80 y estoy jugando en los años 10, ¿no? Entonces es muy, muy difícil adaptarte a ello. A modo de enseñanza me refiero, no de juego, ¿no? No sé lo que me deparará el futuro en ese sentido, pero no me importaría nada ser un entrenador ayudante o un director deportivo, un gerente o algo así, porque creo que dentro del baloncesto se pueden hacer muchísimas cosas y creo que además hay mucho mucho campo que recorrer. Creo que las cosas, ha habido mucho tiempo donde no se han hecho de la manera adecuada y creo que sí que se pueden hacer mejor. Ya para dar por terminada la temporada de este año, quedan 4 equipos ahora que están disputando para ese, vamos a decir, no ascenso, ¿no? Bueno, pero bueno, por esa otra plaza de ascenso, ¿no? Que son Melilla, Coruña, Burgos, Huesca. Están ahora mismo empatados a uno los dos cruces. ¿Te mojarías ahora mismo con quién crees que puede ganar esa plaza? Bueno, yo creo que si todo sale normal, creo que Melilla ganará a Coruña. Pero bueno, Coruña va a hacer un gran papel. A mí me encanta el entrenador Tito Díaz. Me parece un genio de esto y ahí se ha armado con un equipo bastante compensado y bastante bueno. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que en ese sentido tienen menos experiencia que todos los jugadores de Melilla, que son, yo creo, de los mejores o la mejor plantilla de este año. Y yo creo que en ese cruce pasará Melilla. Y en Burgos-Huesca, la lesión de Rafa Huertas ha condicionado muchísimo a Burgos, incluso con nosotros, pero yo creo que sí que serán capaces de ganar a Huesca, aparte que bueno, ahora Puede que saquen otro partido en Huesca y, sí. Y yo creo que el quinto en Burgos lo sacarían seguro. Va a ser el factor cancha casi decisivo, ¿no? En los dos eliminatorios. Sí, lo que pasa es que bueno, ahora ya está lo han recuperado, digamos. Han recuperado los dos que tenían sí. En contra, ¿no? Pero bueno, yo creo que si todo sale normal, Burgos y Melilla están a la final y ahí sí que creo que Melilla, no sé si un 3-0, pero sí que va a dar fuerte porque, ya digo, la lesión de Rafa Huerta les condicionó muchísimo. Llama mucho la atención, sobre todo en la semifinal de Melilla-Coruña con el 1-1, que en casi los dos partidos se ha metido 200 puntos en cada partido. Sí, es un equipo que juega eso, juega a meter muchísimos puntos y a Coruña no le pueden dejar muchísimos puntos. Entonces, bueno, ya se han llevado el susto del segundo partido y yo creo que apretaron un poquito más en defensa, pero Melilla confía muchísimo en su talento, que claro, lo tiene mucho más que el resto de equipos. Pues nada, te vamos a ir dejando ya, te vamos a dejar ya en... Sí, pues la verdad es que una lástima, nos tiraríamos la hora entera. Yo me quedo aquí, me quedo escuchándole. yo que le tenemos en antena y le hemos pedido opinión por Lev, aunque no le toque todavía de más de cerca como la Lev, pero sí le querría preguntar un pronóstico para la Euroliga y la NBA, ya que estamos, que si se puede mojar. Uf, ahí me pillas, pero bueno, en la NBA yo soy muy de San Antonio, pero ahora mismo creo que anoche perdió y, sí. Y lo va a tener difícil, va a tener que ganar los dos siguientes. Y bueno, por el este, desgraciadamente Cleveland viene muy fuerte, digo desgraciadamente porque a mí no me gusta nada, ¿no? No me gusta ese tipo. Es el yo creo que es el equipo odiado, ¿eh? Poca gente le gusta. Sí. No lo sé, a ver, tienen su mérito, por supuesto, pero no sé, creo que no es un... yo a mí me cuesta mucho ver un partido de la NBA, me pongo un poco nervioso. Sí. No entiendo muy bien el juego. Y bueno, pues ver a San Antonio jugar es una maravilla. Y bueno, a Golden State también, ¿no? Ahora que han inventado, digamos, otro tipo de baloncesto y la verdad es que da gusto verles también. Pero el resto de equipos me cuesta un poco verles. Pero bueno, si tengo que apostar por alguien, creo que Golden State volverá. Si Curry sigue bien... creo que llegarán a la final y ganarán. Y bueno, a ver Oklahoma, ¿no? Como se habla mucho del traspaso de Kevin Durant, pues sí. A lo mejor al ser el último año allí dan el do de pecho y sí, consiguen sí. Ganar. Uh-huh. Pero bueno, ya veremos a ver en ese sentido. Y en la ACB, ¿me has preguntado por ACB también? Sí, ACB y Euroliga, un poco todo. Ah, Euroliga, pues Euroliga, yo soy mucho de Obradovic. Sí, Fenerbahce. Fenerbahce creo que puede. Tiene toda la pinta. Yo creo que el Cheska ya son muchos años que llega a la Final Four y no la consigue. Y yo puede que sea este su año. Y bueno, pues en ACB vamos a ver, ¿no? Todavía está. Hay muchas cosas por decir, tanto por arriba como por abajo. Pero bueno, yo veo la evolución del Madrid, la veo buena. Yo creo que va hacia donde quieren y después de, bueno, pues el palo de no haber conseguido estar en la Final Four, a ver también cómo reacciona el Barcelona y bueno, no sé, yo creo que la Final Four le pasará factura en los playoffs a Laboral Cucha y, uh-huh. Y bueno, Valencia no le veo ya tan fuerte como al principio de temporada, pero bueno, veremos a ver si no hay ninguna sorpresa. ¿Real Madrid o Atlético de Madrid? Ya he puesto a preguntar ya, ¿en final de la Champions ya o todo? ¿Necesitáis el abono en loto para hoy también? No, ya preguntamos. Aprovechamos, estamos tan a gusto contigo hablando que te preguntamos todo. Yo aquí el Atlético de Madrid, sin duda, vamos. Solista a muerte, vamos. Primer invitado que no dice Madrid ni sí, sí. Latino, casi. Ni Felipe Reyes. Ni Felipe Reyes. Bueno, aquí, todos los invitados que traemos, además, al azar, pues muchas veces ni lo sabemos, todo el mundo del Real Madrid. Sí. Tenemos que buscar a alguien del Barça o de otro equipo. Siento decírtelo, primo, pero este año el Atlético de Madrid no va a conseguir su primera Champions, ¿eh? Bueno, va a ser la undécima. Yo ya digo, el fútbol tampoco soy muy muy seguidor porque tampoco entiendo mucho, pero a modo de, no sé, creo que sería muy bueno para el deporte que lo consiga el Atlético de Madrid por los valores que yo creo, es una opinión personal, uh-huh. Creo que está dando este equipo y año tras año, bueno, pues con, se supone, presupuestos muy inferiores a los dos grandes, está consiguiendo luchar contra ellos y yo creo que sería bastante bueno para el deporte, ¿no? Pues fíjate, yo soy tan raro, soy tan raro que yo soy del Madrid, pero me encantaría ganar al Atleti, fíjate lo que te digo. Sí, es que tiene razón, soy así de raro. Tiene mucha razón. Sí, y el Cholo, como que han reinventado, no el fútbol, pero sí el sacrificio y los entrenamientos. No digo que el Madrid o el Barça no entrenen duro, pero tú ves Atlético Madrid salir a jugar y salen que se quieren comer el balón, que se quieren comer al equipo contrario. Creo que tiene que ver mucho el profe Ortega en eso. Sí. Es un hombre que les inculca quizás esos balones a los jugadores. Y sí que es verdad. Yo me alegraría, prefiero que gane el Madrid, porque soy del Real Madrid. Pero si mi segundo equipo que ganaría la Champions, Atlético Madrid. Y no me disgustaría por ellos. ¿El símil en baloncesto sería Orenga o...? No, lo siento, pero Orenga no se parece nada al Cholo, ¿eh? Para nada. A mi modo de entender, ¿eh? Guillermo, para que lo sepa y lo sepan los oyentes, pues para Carlos es un gran defensor de Orenga. Encanta Orenga. Al contrario. Tenemos una sección diaria que es el palito a Orenga, que creo que ya salió por parte de Carlos. Pobre, aunque no venga a cuento, siempre hay que dar un palo. Pobre selección de Egipto, no sabes lo que han hecho los egipcios en contratar al hombre que fue un buen jugador. ¿Tú coincidiste con él, Guillermo? Sí, sí. Entrenando por lo menos, ¿no? Sí. Yo el primer año que estuve entrenando con ellos en ACB sí que estaba y a mí me trató muy bien. Sí. O sea, yo tengo mucho cariño a Orenga y bueno, yo creo que se encontró una cosa que bueno, fue circunstancial, ¿no? Es probablemente a lo mejor no sea todavía tan gran entrenador como para estar en... Uh-huh. en la selección, pero ni mucho menos es mal entrenador como para cómo se le ha tratado después. Eso es verdad. Esto es una pequeña bromilla que tenemos desde hace tiempo y tal. Disculpa, que te yo mi broma, no, a ver, yo tener sentado a Felipe Reyes en el banquillo durante tanto tiempo, después de la temporada que hizo con el Real Madrid, no me parece de buen entrenador y de... Sabrá mucho de baloncesto, de todo lo que quieras, pero... No, hay que separar las cosas. Una cosa Reyes, que no nos guste... Hacía falta Felipe Reyes en esos partidos. Una cosa que no nos guste, por supuesto, sí. Le decimos con respeto. O sea, que será muy buen, es un gran jugador, es muy famoso. Que nadie muy se enfade. Pero me hubiese gustado que Felipe Reyes hubiese tenido más minutos en esa selección y en ese campeonato. Y por Orenga, pues no le puso en cancha, ¿eh? Vamos a traer un día a Orenga y se lo vas a decir a la cara. A ver si lo conseguimos. Todos tenemos a nuestro seleccionador. Bueno, a nosotros, por supuesto, que nos gusta más, pero todos tenemos un seleccionador. Sí. Seleccionador solo hay uno y es el que tiene que poner allí. Y para sacar a Felipe hay que quitar uno de los Gasol. O sea que habrá otro que te dirá que cómo quitas un Gasol. O sea que es muy difícil eso, muy difícil. Sí, tienes razón. Pero mi opinión, no sé, no varía. Me he tan enfadado porque creo que fue el Mundial de Madrid, ¿no? Quizás. España, sí. Y bueno, pues Escariolo, aunque Mar no estuviese en la selección, solo había un Gasol, efectivamente, pero yo creo que Escariolo sí que le dio una pequeña lección a Orenga, que fue involucrar a más jugadores en la selección. Creo recordar que jugaba con 6 o 7 jugadores. No nos vamos a centrar en el tema de Orenga. No, porque... ya está. Cambio de tercio. Segundo minuto cívico. Ya sí que te despedimos, Guillermo, allí en Alicante, que recuerdos, ¿no? Por allí, sobre todo el tema baloncesto. Sí, por supuesto. Aquí, bueno, desgraciadamente este año el Lucentum consiguió meterse en playoff, pero en el primer cruce tuvo que de la Lep Plata, lo recuerdo, y en el primer cruce le tocó Tarragona y perdieron, y bueno, ya están, me consta que están con el proyecto para el año que viene y seguro que, bueno, dentro de poco veremos a Lucentum en disfrutar de baloncesto de élite en una ciudad que también quiere baloncesto. Nosotros tenemos pendiente pues una entrevista con el presidente, no ha podido ser de momento y bueno, pues con muchas ganas con muchas ganas esperando, pues para que nos cuente un poquito el proyecto de cada año. ¿Tú crees que ves a Lucentum en ACB en unos años o lo ves muy complicado? Es complicado por lo que todos los equipos de LEP, ¿no? Como es complicado que ver a Palencia, es complicado ver a Melilla, pero bueno, en el caso concreto de Lucentum es también, bueno, tiene que tener, ahora mismo es un club nuevo, absolutamente, no tiene nada del pasado y bueno, tiene que es, de hecho es la fundación de Lucentum, no es el Lucentum. Sí. Y bueno, pues todo tiene que, yo creo que el como club tiene que crecer y tiene que crecer con unos pasos lógicos, no puede ser, venga, ya queremos ACB el año que viene. Esto tiene que tener una evolución, claro, como cualquier equipo que ha llegado a ACB a lo largo de los años y bueno, estoy seguro que aquí se puede conseguir, por supuesto que se puede conseguir. Tendrán que llamarte, ¿no? Sobre todo cuando estén en el LED para subir a ACB, que ya llevas unos cuantos tú, con Alicante tendrán que llamarte. Bueno, pues, encantado de ayudar. Y además, bueno, ya conoceréis a Tony, es un tío encantador y con mucho criterio, sabe muchísimo de baloncesto, y yo creo que han sido muy valientes de coger el club donde estaba y volver a dar una oportunidad nueva al baloncesto en Alicante. Seguiremos seguro el año que viene a Lucentum, allí desde Alicante y toda la costa, pues con Juanma. Nosotros estaremos también pendientes de todo lo que acontezca y ojalá podamos volver a ver al equipo de Alicante donde se merece, donde creo que un histórico como es Alicante pues debe de estar, ¿no? Sí, sí. Pues ya no te molestamos más, Guillermo. Muchísimas gracias una vez más por habernos atendido, por estar aquí en el programa con nosotros, por hacernos este rato tan, tan agradable, por enseñarnos tantas cosas y de verdad que es un auténtico placer. Muchas gracias, Guillermo. ¿Eh? Muchas y no, gracias. No ha sonado hermano, ¿no? Ni nada. Nada, no ha sonado. No ha sonado bien. Muchas gracias a vosotros y bueno, enhorabuena por el programa y a seguir disfrutando del baloncesto todo. Muchas gracias, Guillermo. Un abrazo, Guillermo. Un abrazo. Let me begin. I came to win, but I mean that's a sin. I won't ever slack up. Hockey better back up. Try and play the role and you're a whole cool actor. Get up, stand up, come on, throw your hands up. If you got the feeling, jump and touch the ceiling. Muscles are full, someone's talking junk. Yo, I'll bust them in the eye, and then I'll take the punks. Feeling funky, I'm so much trunk. And I got more rhymes than the cops that are dunking. Donut shots, shut up, so I got pops. For my kids and my hip hops, my mom and my pops. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around. Jump around, jump around, jump around, jump up, fuck it down. ¿Cómo nos cuida, Manuel? ¿Cómo sale la música que nos gusta? Hoy ahí en el estudio metido en la pecera con el sonido y nos pone musicón. Sí que es verdad que la versión que nos ha puesto es un poco rara, la versión de House of Pain, yo creo que ha buscado ahí. Pero tiene ritmito, ¿eh? Sí, no, está bien, está bien. Yo no conocía esta versión, pero vamos, agradecemos igualmente. Manuel, muchas gracias. Y nada, hoy jornada de Liga ACB, se disputó ayer dos partidos, el estudiante dice prácticamente adiós a... Me quedo con un titular quizá de la entrevista, si la opinión personal de Guillermo se cumple, bajaría solo un equipo, como él ha dicho, y eso querría decir que estudiantes, que iniciamos el programa diciendo siempre, según la opinión de Guillermo, y puede ser cierta por el tema canon, que estudiantes, aún descendiendo por términos deportivos, podría quedarse otro año más en ACB. Yo, sinceramente, no veo a estudiantes en ACB. No lo veo. Es difícil imaginarlo. No lo ve nadie, pero... No lo ve nadie. Primero porque no va, en principio, salvo que pase algo raro, no, o sea, va a quedar, vamos, imposible ya, queda penúltimo y si baja un equipo bajará... Claro, pero si alegan Guipúzcoa y estudiantes que baje Fuenlabrada, que era el que tenía que bajar el año pasado... Sí, pero ya es el año pasado. El titular que me quedo yo, que ya lo dije la semana pasada, es que va a haber pollo este verano. Eso va a haber lío otra vez y sobre todo por temas económicos y temas de favores, que eso debería estar al margen del baloncesto. Va a estar además súper emocionante, quedan tres jornadas y bueno, va a haber lío por abajo, lío también para meterse en playoff. Hay tres o cuatro equipos todavía que están están ahí por esa plaza. ¿Perdón? No, para la Copa también, sí, lo que decías. Uh-huh. Y va a haber jaleo. Bueno, partidos esta noche. Yo creo que en principio por cruces los grandes ganarán, ya veremos. Uh-huh. También, bueno. Hay gente que se juega más cosas que otros, ¿no? ¿Y cómo están los puestos de playoff, Nano? Pues playoff, mira, ahora mismo está luchando, Bilbao está luchando por meterse, está fuera de playoff. ¿Está noveno? Efectivamente, uh-huh. Tenerife también está por meterse, Sevilla lo tiene muy complicado, si no imposible ya, y bueno, pues ahí hay una plaza con Murcia, con Fuenlabrada, uh-huh. Fuenlabrada que se enfrenta al Real Madrid, o sea que va a estar muy emocionante, yo creo que los tres partidos lo emocionante va a estar ahí, porque abajo ya decimos que es una incógnita ahora mismo lo que va a pasar, yo creo que no... Sí. Que al final da igual, yo creo que un poco quién baje y quién no baje, entonces la gracia va a estar ahí. Luego también por ver al final cómo quedan la parte de arriba para ver los enfrentamientos y estaremos pendientes esta noche. Oye, tenemos plan esta noche para ver los partidos. En abierto, en Teledeporte, dan hoy a las 9 un partido en principio no muy atractivo a nombre de equipos, como es el Sevilla-Andorra, pero luego sí que es verdad que son dos equipos que juegan vistosos y no sería raro ver un marcador casi NBA. Bueno, también está bien ver oportunidades que no sean siempre claro, los no, mismos equipos. Y oye. A mí me parece muy bien que las cadenas de televisión den oportunidades a otro, sobre todo en abierto, ¿no? No por privado ni pagando, y que se puedan ver otro tipo de equipos. Ojalá tenga mucha audiencia. Seguro, seguro. Nosotros estaremos viéndolo. Yo seguro, vamos. Y nada, la Euroliga. Este fin de semana, ¿no? Este fin de semana ya. Ahí... Este viernes, sábado, domingo. Guillermo ha apostado por Fenerbahce. ¿Vosotros estáis con la misma? Yo voy a apostar por Laboral, fíjate. La pena de apostar por Fenerbahce es que precisamente las semifinales contra Laboral, el viernes a las 8:30, sí. Creo que es. Voy a ir apuntando aquí, vamos. Yo, a ver, mira, Guillermo, fíjate. Guillermo, Fenerbahce. Venga. Para ir descifrando poco a poco, si os parece, vamos haciendo un poco el análisis. Yo creo que el primer partido, el viernes a las 6, que es el CSKA Lokomotiv, yo creo que casi todos vemos al CSKA. Ah, no era el Barça, perdón, no era el Barça. Verdad, sí, sí. Carlos, sí, Lokomotiv, Carlos, verdad. Tú en Laboral. Laboral te apuntamos. Yo sí, a tope con el equipo español. ¿Rubén? Yo pues voy a decir CSKA, por cambiar, por decir cada uno uno. ¿Y tú Lokomotiv? Yo no me he vuelto loco, voy a decir... No, de verdad, lo tenía pensado de hacer las borras, ¿sí? Te prometo. Voy a apostar por Lokomotiv, me ha encantado el Lokomotiv estos últimos partidos. Uh-huh. Me parece que tiene una confianza enorme, tiene buena plantilla, tiene dos o tres jugadores que están ahora mismo tocados por la gracia divina. Sí, sí, sí. Y fíjate, yo voy a apostar por el Lokomotiv, me quedo tan a gusto. Vas a apostar por el Lokomotiv de mi amigo y gran... por Víctor Claver, que no temporadón está haciendo, ¿eh? No sé por qué me lo da que se lo va a llevar Guillermo, ¿eh? Pero... Voy a apuntar también a Manu aquí en el Lokomotiv, ¿eh? Aquí Manu estamos, Lokomotiv, otro valiente. Pues, dos semifinales y final, dos partidazos de lo mejor que se puede ver. Hombre, en si gana Lokomotiv tenéis que traer algo. Porque es la más difícil de todas. ¿Qué traemos? No sé, tenéis que traer alguna cosa aquí. El que acierte trae unas palmeritas. ¿O qué? El miércoles que no, viene. Que acierte no. Al que acierte, de traer palmeritas. Lo vuestro, dentro de lo que cabe, más previsible. Hombre, laboral. No, laboral no. Laboral. Entonces, bueno, ya se verá lo que... Yo creo que las tiene que traer Juanma, las palmeritas, yo creo, ¿no? Sí, bueno. Es el que nos ha mojado. Que nos haga una visita lo primero, aquí a Talavera, y si no, vamos nosotros para allá, por supuesto. Yo tengo pendiente de ir este verano. Sí, iremos. Verano para allá. Todo pendiente para el fin de semana, para la disputa de quién releva al Real Madrid en campeón de Europa. Y nada, disfrutar de baloncesto este fin de semana. Quedaremos para verlo, ¿no? Sí, y luego iremos un ratito a la feria aquí de Talavera, ¿no? Claro que sí. A ver a Mago de Oz. Bueno, a disfrutar de la fiesta de los talaveranos, claro que sí. Y ahí, Caro, que tocan antes de Mago de Oz con un gran amigo nuestro, jugador de baloncesto también, claro, de Talavera, además, Dani. Eso es. Y habrá que estar pendiente, por supuesto, de ver todos los conciertos, vamos, por lo menos los que nos gusten. ¿Qué os ha parecido este año el cartel de conciertos? Bien, traen a gente conocida, no soy muy de conciertos de lo que trae el ayuntamiento, pero todo lo que sea bienvenido a Talavera y que traiga gente y gente de la comarca, pues mejor para amenizar las fiestas. Claro, yo echo de menos quizá un más repertorio de género. Quiero decir, otros años sí que es verdad que venían, te gustase o no, veías a algún artista de rap. Uh-huh. O algún artista, por así llamarlo, indie. Este año parece que se han centrado quizá un poco en música más comercial. Uh-huh. Pero bueno, habrá que ir a ver a los grupos. Bueno, está claro que no es imposible conformar un cartel para todo el mundo. Y sí, claro, la diversidad de opiniones y bueno. Uh-huh. El tema es que estemos apoyando a los talaveranos allí, en las casetas de la gente que se involucra en las ferias. Y nada, pasarlo bien y disfrutar de ellas, ¿no? Sí, sí. Todos con moderación, con respeto a los demás y a pasárselo bien, ¿no? Uh-huh. Ya para concluir, vamos a pasar a la NBA. Uh-huh. Sorpresa esta noche, ¿no? Para mí sorpresa. Sí. Ha ganado Oklahoma en San Antonio. Sí. Sorpresón. Están a una victoria de había pasado. Perdido dos partidos solo en toda la temporada, ¿no? Quizá, o uno. Uno, y contra Oklahoma ahora ha perdido dos. Uh-huh. ¿Sabéis lo que os digo? Que yo creo que... Porque tienen ahora el sexto partido en Oklahoma, ¿no? Exacto. Uh-huh. Pues yo creo que va a ganar San Antonio. Fijaos por dónde... Porque, sí, que se van a hacer un poco... Sí, va a haber séptimo. Uh-huh. Porque quizá la relajación de haber ganado fuera en casa, a Oklahoma le puede pasar factura en casa. Son dos auténticos equipazos, ¿eh? Y si con permiso de Golden, es el que en el oeste podría hacerle un poco de sombra a Golden State, uh-huh, que por otro lado está espectacular. Sería muy bonito también ver un Golden State y Oklahoma, ¿eh? precioso. Sería un espectáculo para mí también. Con dos de los tres mejores jugadores del mundo, sí, sí. Que son Kevin Durant y Stephen Curry, claro. Pues, hablando de Curry, la quería el otro día, ¿no? Sí. Es increíble el nivel de confianza que tiene este chico, la maestría que tiene en sus manos y lo que hace que maravilla el mundo entero, ¿eh? El que no sea aficionado al baloncesto debería verse unos vídeos suyos para que empiece a ser... Por algo ha batido un nuevo récord. Uh-huh. Es el primer MVP de la temporada en la historia elegido por unanimidad. Sí. Ni siquiera Michael Jordan en su mejor época o Shaquille O'Neal, que estuvo también a punto de conseguirlo en su día, o otros jugadores, por unanimidad. Yo creo que en ese sentido yo voy a votar lo mismo. Creo que cualquier persona a día de hoy votaría eso y bueno, es de otro planeta, está en otro nivel. Creo que tuvo que también otro récord, ¿no? Que fue 17 puntos en la prórroga. Sí. Es el único jugador que lo ha conseguido, quizá. Y recordar a todos los oyentes que llevaba 23 puntos al final del partido. Fueron a la prórroga y anotó 17 puntos para un total de 40 para hacer y, ganar. Y acaba de salir de una lesión. Exacto. Y acaba de volver. Llevaba dos semanas sin tocar un balón en un partido oficial y todo deportista ya no se ha baloncesto, sino cualquier deportista sabe que a la hora de volver después de una lesión no estás al 100% ni mucho menos, ya no por el apartado físico, sino la confianza también se pierde cuando has estado lesionado y a él le dio igual. La palabra es clave y eso es para estudiar en muchos sitios, es la confianza. La palabra que tiene ese hombre es confianza, es la tira y sabe que la va a meter. O sea, no es que tiro y a ver, no, es que tiro, estoy convencido. O sea, y no tiene miedo de que ningún compañero o entrenador le diga nada, ¿verdad? Pero ¿qué le vas a decir? Es que mete se ha visto muchos casos de gente con mucha confianza, con muchísima confianza, que ha tirado muchos tiros y no ha tenido tanto acierto. Sí. Esa confianza, además en Estados Unidos gusta mucho los jugadores, ¿no? Es como, a lo mejor en España tira dos o tres chuflas como el que dice o dos o tres canastas que no, y te pueden, en Estados Unidos sí que permiten algo más eso, sí que cuando ven que un jugador está confiado, aunque no metan las dos o tres primeras, le mantienen porque le ven confiado. Este hombre se junta que tiene una confianza enorme, las tira, pero es que las mete. Sí, creo recordar que los primeros tiros hizo 0 de 5, 0 de 6 y siguió tirando hasta anotar. Da igual. Ya que hablabas de récord también, Fernando, otro récord ahora en el otro lado, en la conferencia este, mirar lo igualada de la eliminatoria de Toronto-Miami, que van 2-2, que de los cuatro partidos disputados ha habido prórroga en tres de ellos. Uh-huh. Y en el cómputo general de los puntos, es decir, contando los puntos de los cuatro partidos, creo que la diferencia era de 1 o 2 puntos solo. O sea, eliminatoria muy, muy igualada. Y nada, otra sorpresa, por lo menos para mí, que además lo comentamos aquí en la previa, el 4-0 de Cavaliers a Atlanta. Yo pensaba que Atlanta iba... Estaba convencido que Cleveland pasaría, pero yo pensaba que Atlanta iba a poner un poquito más de resistencia. Es que Cleveland para mí es el segundo mejor equipo de la NBA ahora mismo, ¿eh? Ahora mismo y están en una racha ascendente que ojito, que pueden hacer sombra a Golden State. 25 triples metieron en un partido, creo que fue en el tercero, otro récord. En el segundo Cleveland, otro récord más para la historia, y creo que va a ser un récord que se va a ir batiendo porque cada vez vemos más tirar a los equipos de tres. Además, a día de hoy parece que ni Toronto ni Miami son rival siquiera, pero vamos, otro 4-0 veis en final de conferencia. Quizá no, quizá ya la final la tensión sea otra historia, pero que va a pasar Cleveland fácilmente. Es que el victory que tiene Cleveland está a la altura de Stephen Curry o a la altura de Kevin Durant y Russell Westbrook en Oklahoma, y encima con motivación y con buen ambiente son capaces de todo, para mí son capaces de todo, Y se puede llegar a una posible final invictos. Uh-huh. Qué rápido se me ha pasado la hora, Sí, claro. La verdad es que se me ha pasado volando, vamos. Es que hablando con Guillermo, bueno, y entre nosotros, ¿no? Es hablar de lo que nos gusta se pasa rápido. Tenía una anécdota yo preparada. La dejamos para el próximo programa. El próximo cuenta además es muy interesante. Nada, hemos echado, yo por lo menos, muchísimo de menos a Juanma. Sí. Todo hay que decir que bueno, no hemos tomado un poco de a broma, porque estas cosas al final se toman a broma. Son cosas ajenas a la radio, a la OID, ¿vale? Es un problema en Alicante con unas antenas que están fuera de Alicante. Sí. Estas cosas hay que tomárselas con humor, con cosas. Sabemos que Juanma, por el haber encantado estar con nosotros. Le mandamos un saludo enorme. Somos un equipo. Por supuesto. Y si falta alguien, pues los demás suplimos, claro que sí. Aquí estamos. Y muchísimas gracias también a Manu por estar ahí, por ponernos esta música tan buena en versión original. Un saludo a todos y nos vemos el miércoles que viene, Y ¿no? Un saludo muy grande. Y el miércoles que viene tiene un montón de cosas en cruces, en NBA, en Euroliga. A ver si podemos volver a Baskonia campeón. Muy bien. Eso es. Un abrazo. Muchas gracias.